Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues hoy es jueves, ya casi quincena. Muchos de ustedes seguramente ya están arañando las paredes, literalmente. Pero ya casi es quincena, señores. Mañana, de hecho, ya es quincena. Hoy es jueves 14 de junio del año 2018. Entonces ya mañana muchos de ustedes cobrarán. Tengan mucho cuidado con su dinero, no lo malgasten. Cuídenlo mucho. Sean modestos, sean moderados, mejor dicho. Sean moderados en sus gastos. Manejen un presupuesto. Precisamente para evitar esta situación de que llegan a la quincena ya, pues ya con puro aire, ¿no? Ya sin nada. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que manejarnos siempre bajo un presupuesto y seguir el presupuesto, por supuesto, al pie de la letra, para que nos rinda la lana. Bueno, pues es jueves 14 de junio del año 2018. En este momento, las 9 de la noche ya, con 13 minutos tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios, a las 9 de la noche, entre 9 y 10 de la noche, el jueves 14 de junio del 2018, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que por lo tanto ustedes pueden participar activamente en este programa. Exponen su caso, nos platican su problema. Ahí puede ser por Facebook, puede ser por Twitter, puede ser en nuestra página de internet de la estación de radio, www.radiodd.org, radiodd.org. También ahí tenemos un chat, ahí también nos pueden platicar su caso. Y nosotros lo vamos a leer y con mucho gusto les vamos a dar la asesoría que ustedes necesitan en este momento. Así, para que se vayan a la cama tranquilos, que digan, bueno, al menos ya sé qué es lo que pasa con mi problema, ya sé qué caminos debo seguir, ya sé qué puede pasar, qué no puede pasar, y que tengan un fin de semana mucho más relajado, ¿sale? Bueno, a nuestros amigos en Facebook les recuerdo que es perfectamente normal que no se vea nada, que se vea un cuadro negro, porque en Facebook solamente retransmitimos el audio de este programa de radio. Como es un programa de radio, pues evidentemente no hay video, no hay nada de imágenes que transmitir, entonces únicamente es audio, por eso se ve un cuadro negro. Ahí ustedes, donde está el post, donde nos están escuchando, ahí ustedes pueden pues platicarnos un poquito de su problema, con mucho gusto les ayudaremos. Por ahí está Javier Saldívar, le mando un saludo. Araceli Ortiz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Moreno Liz, muy buenas noches. Yasmín Urbina nos manda saludos, gracias. Juan Carlos Ojeda, muy buenas noches. Yasmín Urbina también nos dice buenas noches. Leticia Cardoso, hola, ¿cómo estás? Nubrick nos manda saludos con una manita, le mandamos saludos igualmente. Entonces, bueno, pues ya pueden comenzar a exponer su caso. Aquí en el chat de la estación ya hay una asesoría pendiente, vamos a leerla. No sin antes mandarles saludos muy afectuosos a mi querido amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, que ya está al pie del cañón, listo y puesto para poder sacar este programa adelante, de verdad. Maurilio, muchas gracias por hacer este programa realidad. Bueno, dice Liliana, buenas noches, muy buenas noches Liliana. Su mamá fue emplazada, no hubo embargo, ah, qué bueno. El 11 de junio, por una deuda, el 11 de junio estamos a 14, ah, bueno, todavía estamos a tiempo. Por una deuda de 10 mil pesos con una caja de ahorro, que de ese importe 2,500 se depositaron a una cuenta de ahorro y ella realizó pagos por aproximadamente 4 mil pesos, cuentan con los comprobantes. El crédito lleva ya 3 años en mora. La demanda solo incluye el pagaré por 10 mil pesos, el cual menciona una tasa de interés del 3.6% mensual y la moratoria pues del doble. Checaron su reporte de crédito y la deuda total es de 25 mil. Ah, pues por eso la demandaron, ya decía yo, por 10 mil pesos, pues quien demanda, ¿no? Se iba a gastar más en demandarte la caja de ahorro que lo que debes. Pero ya por 25 mil pesos, pues ya vale la pena la demanda. Bueno, continúa Liliana diciéndonos, que la demanda expresa literal la reclamación de los 10 mil pesos como suerte principal y demás prestaciones. Su mamá está pasando por una depresión severa, por lo que no está en condiciones de afrontar dicho problema. Y pues Liliana es su hija, quiere apoyarla con el pago, pero su duda es si en la contestación de la demanda pueden solicitar que el ahorro que tiene en dicha caja, así como los pagos realizados, sean tomados como pago parcial por parte del acreedor y liquidar con la diferencia el pagaré. Continúa diciendo Liliana que la demanda también hace mención sobre acudir a justicia alternativa. Y el día que ella fue emplazada, la parte actora mencionó que con ellos también pueden acudir para un convenio. ¿Qué les recomendamos para que puedan proceder? Espera la asesoría. Bueno, es de Chiapas. Un saludo hasta Chiapas, por supuesto. Mi estimada Liliana. Bueno, ¿qué hacer? En este caso, lo ideal definitivamente es que consigan un abogado. Yo sé que a lo mejor no tienen ustedes mucho dinero en este momento, que la situación está complicada, pero sería lo ideal porque la contestación no la pueden hacer ustedes. Vayan a alguna universidad con algún pasante que les elabore la contestación. El caso no es complicado, ¿sí? El caso no es complicado porque para empezar no las embargaron, lo cual es fantástico. Qué bueno que no las embargaron, porque si no se complica todo. En segundo lugar, el monto que exige el acreedor no es tan alto, ¿sí? Es un monto bajo. Y finalmente, pues ustedes tienen razón al querer que el ahorro que tiene tu mamá, pues por supuesto, se ha tomado a cuenta junto, por supuesto, con los pagos que ya se hicieron. Entonces, básicamente lo que tendrían que hacer es conseguir un abogado que les cobre muy poco o si es posible nada, para que les elabore la contestación de la demanda, que es lo único que necesitan. Y ustedes personalmente pueden ir a la oficialía de partes y meter esa contestación, pero tiene que ser en tiempo y forma. No sé dónde se haya radicado la demanda. Si es allá en Chiapas, perfecto. Es genial porque pues no tienen el problema de trasladarse. Si es aquí en la Ciudad de México, sería bueno que nos avisen. A lo mejor les podemos ayudar por ahí con eso de meter la contestación nosotros. Es cosa de ver. Ya que se meta la contestación, el acreedor pues va a ver que pues ustedes están en la mejor disposición, no hay embargo. Repito, eso es muy bueno, es muy positivo porque no simplifica todo. Y posiblemente sí se pueda tomar a cuenta. Aquí en la contestación se tendrían que incluir, por supuesto, las copias de los recibos de pago, las copias que demuestren que tu mamá tiene ese ahorro en esa caja, para que el juez diga, bueno, perfecto, pues lo que está pidiendo la mamá de Liliana es lo justo, es lo correcto. Está solicitando que se le tome a cuenta un dinero que el acreedor en este momento tiene y que también se le tomen a cuenta los pagos que ya se realizaron, que también es bastante justo. Entonces de ahí se calcularía la diferencia a pagar y podría ser que se llegue a pactar, pues que esto se pueda realizar en mensualidades, por ejemplo, o en una, dos, tres, cuatro exhibiciones. Depende ahí de ustedes y de su economía, mi estimada Liliana. Pero lo importante, realmente lo fundamental en este caso es que la contestación esté perfectamente bien elaborada. Porque si no está perfectamente bien elaborada, se van a dar cuenta los abogados de la caja popular o la caja de ahorro y se podrían agarrar de ahí para tratar de sacarles más dinero. Entonces, eso es fundamental. Mi consejo en este momento es eso, que les elabore la contestación. Un pasante lo puede hacer sin problema y ustedes directamente pueden ir y presentarla porque, repito, tu caso no está complicado. No está complicado realmente, no hubo embargo, el monto es bajo. Se puede negociar perfectamente bien, ¿sí? Pero, por favor, hazlo así. De otra forma, sí se podría complicar y pues, saldría mucho, mucho peor después. Vamos a ver de este lado. Saludos, muy buenas noches. Dice, ¿quién? Dice Ali Tuskino. Hola, saludos, muy buenas noches, Ale. Gaby BC, muy buenas noches, ¿cómo estás? Dice Lain Catface, que tiene dos tarjetas que dejó de pagar con Bancomer y una de Santander. Para arreglar una negociación con ambas por medio de nosotros, ¿es simultáneo o primero una negociación con una y luego con la otra? Pues ahí depende de ti, Lain. Nuestro consejo es que se hagan las negociaciones de forma independiente, de manera individual. Primero negociamos una y ya que se haya pagado y todo el asunto, bueno, pues se hace la negociación de la que sigue. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo para ti que te juntes dinero para primero negociar una, ¿sí? Se hace la negociación, se liquida la deuda, etcétera, etcétera. En ese lapso, tú igual ya juntaste otro poquito y a lo mejor en un periodo breve de tiempo podemos negociar la que sigue y así hasta que se liquiden todas. Hay personas, son casos, que nos dicen, no, ¿sabes qué? Yo me espero hasta tener para todas y las negociamos todas. nosotros pues hacemos lo que ustedes nos indiquen. Les podemos aconsejar, les podemos decir cuál sería el mejor camino a seguir, pero si ustedes nos insisten y nos dicen, no, sabes que yo me espero para tener dinero para todas, pues adelante, ¿no? No hay ningún problema. Nos esperamos nosotros también. Pero lo mejor, como funciona de manera más eficaz, es negociar una, se paga, se recibe la carta finiquito, el saldo ceros, etcétera. Bueno, pues seguimos con la que sigue y luego con la siguiente y así hasta que se liquiden todas tus deudas. Y les sirve a ustedes hasta de incentivo porque pagan la primera, ven que ya está en ceros, que ya no deben y eso los motiva. Le echan más ganas, se juntan para la otra y rápidamente, en menos de lo que se imaginan, están liquidando su última deuda. Entonces, esa sería la estrategia ideal, la que nosotros recomendamos, pero finalmente, pues ustedes son los que deciden, ¿no? Ahí depende de ustedes. Dice, muchas gracias por los saludos. Dice Saúl Benito Méndez que buenas noches, muy buenas noches. Nos pregunta que si también ayudamos a negociar con Banco Azteca. También tenemos convenios y podemos negociar con prácticamente pues cualquier banco de los que se encuentran dentro de la República Mexicana, por supuesto. También podemos negociar con cajas populares, con financieras, con algunas también. Tenemos acercamientos y convenios con compañías telefónicas, con tiendas departamentales. Eso es lo que nos distingue también de las reparadoras de deuda. Las reparadoras de deuda se limitan a negociar nada más tarjetas de crédito y préstamos personales y ya. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, ¿sí? Así es, se pone a negociar eso, le sacan dinero a la gente y hacen el gran negocio negociando lo más sencillito. Aquí nosotros les ayudamos con créditos automotrices, créditos hipotecarios, préstamos personales, préstamos de nómina, tarjetas de crédito, ya sea departamentales o bancarias, bueno, prácticamente con cualquier tipo de deuda que tengan. Eso es lo que nos distingue. Tenemos abogados, a diferencia de las reparadoras de deuda, que no cuentan con un área jurídica, sino que son puros asesores que se dedican a conseguir descuentos. Aquí nosotros tenemos abogados que hacen acercamientos con los abogados de la contraparte para llegar a convenios, y por eso es que también conseguimos descuentos tan altos. Si ustedes nos comparan con cualquier reparadora, nuestros descuentos están entre un 20 y un 40% por encima de lo que ellos pueden conseguir. Imagínense ustedes, es una gran diferencia, es un gran ahorro para ustedes. Aparte de que cobramos mucho menos, ¿no? Porque nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, y pues las reparadoras de deuda pues son un negocio como tal. Tienen que sacar dinero a como dé lugar y una buena ganancia. Y nosotros no, nuestras cuotas son de recuperación, son por los honorarios de los abogados, por la papelería, por las líneas telefónicas, etcétera. Así de sencillo. Bueno, nos llegó ahorita un mensaje, ahorita lo leemos. Dice Ángel Rabago, que una pregunta, lo que pasa es que pidió un préstamo de 30 mil pesos y dejó de pagar 4 letras de 1,860 pesos mensuales por el trabajo, se le acabó el trabajo. Ya consiguió otro, le dijo la persona del préstamo que tenía que pagar 3,500, pero no puede reunir esa cantidad, ya que paga renta, está casado, etc. Y le dijeron que esas personas que lo iban a mandar a juicio, la verdad no puede pagar esa cantidad. Ok, mi estimado Ángel, ¿cómo estuvo el asunto? ¿Quién te prestó? ¿Fue por medio de tu sindicato? ¿Fue por medio de una financiera, una caja de ahorro? ¿Un banco? No creo, por lo que me comentas, pero podría darse el caso. Platícanos un poquito, ¿quién te hizo el préstamo para pues poder identificar al acreedor y saber qué estrategia seguir, ¿no? Dice, saludos, buenas noches, gracias por sus comentarios. Dice Ángel Rabago que si no sabes si le podemos dar un consejo, sí, pero facilítanos esa información, sí te podemos ayudar, Ángel Tocayo, con mucho gusto, pero necesitamos saber quién es tu acreedor, qué tipo de acreedor tienes. Aquí para que les podamos ayudar, para comenzar una asesoría, para estructurar una asesoría de entrada, necesitamos saber 4 puntos fundamentales, ¿sí? El primero es el tipo de acreedor. ¿A quién le deben? ¿A un banco, una financiera, a una caja popular, a un agiotista, etcétera? Ese sería un punto. El segundo punto es la cantidad. ¿Cuánto dinero deben? ¿1,000 pesos, 5,000 pesos, 50,000, 1,000,000? Bueno, aproximadamente cuánto dinero deben. Tercer punto, ¿desde cuándo no pagan? ¿Están pagando todavía? ¿Tienen una semana de atraso? ¿6 meses? ¿1 año? ¿5 años? No sé. También es muy importante. Y finalmente, de qué tipo de crédito estamos hablando. Es una hipoteca, un crédito automotriz, un pagaré, un préstamo personal, etcétera, tarjeta de crédito. Ya con esos cuatro puntos, ya podemos armar su estrategia, ya podemos armar su asesoría y de ahí partir, ¿sí? Porque ya sabemos el nivel de riesgo de demanda que tienen ustedes. ¿Qué tan factible resulta para el acreedor el iniciar un proceso judicial mercantil en su contra? ¿Sí? Y ya con eso vamos a iniciar la asesoría. Quizás necesitamos más información más adelante, pero por ahí comenzamos. Dice Alex Quino, a ver si lo dije bien. ¿Cuál es la cantidad mínima por la cual procede un embargo? Bueno, si hablamos de cuestiones puramente legales, no hay una cantidad mínima, ¿sí? El acreedor está en su derecho a utilizar las instancias judiciales para recuperar, si él quiere, 500 pesos. Y puede solicitar el embargo para garantizar el pago de la deuda, ¿sí? Pero, pues esto, aunque la impartición de justicia es gratuita, ¿sí? Aunque la impartición de justicia es gratuita en teoría, pues todo esto cuesta dinero, porque hay que pagar abogados, y hay que pagarles las copias, y hay que pagarles que la comida, y que el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, el promedio, lo que se va a gastar un acreedor en demandarlos, oscila entre los 10 y los 12 mil pesos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Bueno, que nadie los va a demandar por una cantidad menor de dinero, porque gastaría más dinero que lo que podría recuperar con ese proceso judicial, ¿sí? Hay excepciones, ¿no? Porque a lo mejor es abogado la persona que los va a demandar, pues no va a cobrar honorarios, va a ser pura ganancia. Ahí podría darse una excepción, pero por regla general, en la inmensa mayoría de los casos, les va a costar entre 8 y 10 mil pesos demandarlos a ustedes, entre 10 y 12 mil pesos demandarlos a ustedes, entre 10 y 12 mil pesos. Entonces, por cantidades menores, pues nosotros calculamos niveles de riesgo nulos. Si ustedes deben 12 o 14 o 15 mil pesos, es prácticamente un hecho que no los van a demandar porque la deuda es demasiado baja. El acreedor gastaría casi lo mismo en demandarlos que lo que podría recuperar. Ya de ahí comenzamos con niveles de riesgo bajos. Por ejemplo, si deben 20, 22 mil, 25 mil pesos, son niveles de riesgo bajos, pero ya hay un riesgo de que los vayan a demandar. Y de ahí partimos a niveles medios, medios altos, altos, hasta que llegamos a niveles donde es prácticamente un hecho que los van a demandar. Así es como calculamos los niveles de riesgo. Claro, también depende mucho la combinación de factores, tipo de acreedor, tiempo sin pagar, tipo de deuda, etc. Pero ya con eso, como les decía hace un rato, pues podemos armar ya las asesorías, ver niveles de riesgo y de ahí partir. Bueno, dice Saúl Benito, ahorita te leemos, Saúl Benito. Dice Luis Micampos, dice, ya le dieron el contrato, nos mandó el buró con las 5 cuentas que tiene atrasadas. Su pregunta es si estamos saliendo más cuentas atrasadas en esas también, ¿le ayudamos o solo con las que salieron en buró? Las podemos anexar después sin ningún problema, mi estimado Luismi, si de pronto ahorita no aparece alguna con atraso, pero te atrasas y nos dices, ¿sabes qué, defensa del deudor? ¿Qué crees que también voy a instar que me ayuden con esta otra cuenta? Se anexa esa cuenta a tu contrato, sin ningún problema, mi estimado Luismi. Dice la Incatface, que no importa que sigan corriendo los meses sin pagar, por ejemplo, de Bancomer apenas dejó de pagar este mes, pero de Santander fue hace 4 que no paga. De antemano, gracias. Pues importa, ¿sí? Importa en el sentido de que vas acumulando mora, lo cual es positivo. Mira, te voy a explicar. Cuando ustedes inician una suspensión provisional de pagos, ¿esto qué quiere decir? Suspensión provisional de pagos quiere decir que no van a pagar sus deudas por un tiempo, ¿sí? No tienen por qué sentirse mal. La suspensión provisional de pagos la aplican incluso países. Países que ya no pueden pagar sus deudas con bancos internacionales inician una suspensión provisional de pagos y renegocian sus deudas. Lo hizo Argentina hace un tiempo, lo han hecho otros países, Grecia también, lo han hecho otros países, lo han hecho empresas también, cuando las empresas se encuentran en una situación económica adversa, inician una suspensión provisional de pagos a sus acreedores para renegociar las deudas que tienen con ellos. Eso exactamente es lo que van a hacer ustedes. Su situación económica es adversa, no tienen dinero. Lo primordial, pues obviamente es su familia, que ustedes puedan comer, que puedan ir a la escuela, que compren medicamentos. Bueno, esas son las prioridades básicas. No le van a pagar al banco para dejar de comer ustedes o por dejar de comer, ¿no? Entonces, se hace la suspensión provisional de pagos porque ya no les alcanza. Y más adelante se hace la renegociación de la deuda. Y aquí es el asunto de la morosidad. El acreedor va a decir, bueno, a lo mejor nuestra amiga Line sí nos puede pagar. La vamos a presionar, le vamos a llamar, para que pague, ¿sí? Los primeros 2, 3, 4 meses, las llamadas constantes, insistentes, amenazantes, para que tú pagues, que te pongas al corriente, porque para el acreedor, pues entre más dinero pagues, pues mucho mejor. Pero si ya pasaron 6, 8 meses, el acreedor dice, ah, caray, se me hace que Line realmente no tiene dinero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ofrecerle algo para que nos pague, a lo mejor no todo, pero sí alguna cantidad de lo perdido, lo recuperado. Y mira, no creas que los bancos pues son almas de la caridad, ni mucho menos, mi estimada Lain, o las cajas populares o las financieras. Si ustedes se ponen a hacer cuentas de cuánto dinero les ha prestado el banco y cuánto dinero le han pagado, se van de espaldas. Van a decir, ah, caray, a mí me prestaron 60 mil pesos, pero ya les he pagado como 125 mil. Entre intereses, comisiones, cargos, etcétera, etcétera, ya pagaron ustedes más que suficiente. Entonces el banco dice, ok, Line me debe 60 mil pesos. Ya me pagó como 100 mil en el tiempo que la he tenido como cliente. Pues que me dé otros 15. Ya no me va a pagar los 60, es un hecho. Se ve que no tiene dinero, por eso ya lleva tanto tiempo en mora. Pues que me dé otros 15 y ahí muere. ¿Sí? Así es como funciona. Ahora, por eso hablamos de niveles de riesgo. No crean que es así de sencillo. Yo se los platico para que sepan cómo funciona. Pero siempre va a existir el riesgo de que si la deuda es alta, el banco no lo toma personal. El banco, para el banco ustedes son números en pantallas. ¿Sí? Entonces el banco dice, ¿sabes qué? Todos estos clientes, este paquete me los vas a demandar. Y en una de esas ustedes van ahí, porque su nivel de riesgo era alto. Y entonces se presenta el actuario y los embarga, etcétera, etcétera. Por eso es que este asunto de la suspensión provisional de pagos, como sucede con las empresas y como sucede con los países, debe de ir acompañada de una estrategia jurídica que los proteja de este asunto. ¿Me entienden? Entonces, ustedes ya están cubiertos, jurídicamente hablando, se consigue tiempo, se habla abogado con abogado, para que no los demanden, para que vean que sí van a pagar, etcétera, etcétera. Y llegado el momento, cuando ustedes ya se encuentren estables económicamente, se comienza a generar un ahorro, y ya que tengan el ahorro suficiente, se hace la negociación para que ustedes liquiden la deuda. Así es como funciona, ¿sí? Con total seguridad, sin exponer su patrimonio. Eso es fundamental, que no se exponga ese patrimonio. Para que ustedes realmente encuentren una solución y no más problemas. Es así como funciona el asunto, mi estimada Lain. Entonces, sí, es bueno que haya una mora, porque esa mora demuestra que tú no eres una persona solvente de momento. Y es muy probable que en los próximos meses nos hagan ofrecimientos para liquidar la deuda. ¿Sí? Tú ya estás afiliada con nosotros, tú ya cuentas con una protección jurídica de nuestra parte, que es lo que decía yo hace rato, sumamente importante, y en algún punto, bueno, vamos a negociar la deuda y la vas a liquidar. Así de sencillo. Dice Saúl Benito Méndez, que cómo sería la ayuda para negociar, para podernos contratar. Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto. Les recuerdo que somos la única asociación civil sin fines de lucro que hace esto en México. Mucho cuidado. No se vayan con la finta porque hemos detectado, sobre todo en Facebook, que hay páginas que se llaman Defensa del Deudor, pero no somos nosotros. No somos nosotros. Nosotros ahorita tenemos como 116 mil seguidores en Facebook. Esa es nuestra página oficial, Defensa del Deudor SC. Tengan mucho cuidado. No se vayan a ir con la finta con páginas pirata, que vayan a decir que somos nosotros. Chéquenlo directo con nosotros para ver si la página es, podría ser alguna página de alguna de nuestras oficinas, sí podría llegar a ser el caso, pero también hay muchas que son apócrifas. Entonces, abusados con eso, por favor. Bueno, dice, le mando un saludo a mi amigo Luis Grijalva, muy buenas noches. José Aguilar dice que le han enviado muchos mensajes y ya en estos últimos mensajes ya dicen que están determinando como negativa de pago. ¿Qué aplica en esos casos? Bueno, es que tú no te estás negando a pagar. Eso es un hecho, José. Tú no estás diciendo, yo no te voy a pagar, y hazle como puedas, en ningún momento. Tú le estás diciendo a tu acreedor, yo acepto que tengo la deuda, pero ahorita no tengo dinero. La piedra angular de la ley es que nadie está obligado a lo imposible. Esa es la piedra angular sobre la cual se basan todas las leyes existentes. Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si tú de momento no puedes pagar, te resulta imposible el pagar tus deudas, pues ellos se van a tener que esperar. Claro, ellos también tienen derecho. Derecho a demandarte, por ejemplo, si quieren. Pero si se maneja de forma adecuada, como decía yo hace un rato, si se maneja una estrategia bien diseñada, no te van a demandar. Se va a poder negociar y vas a liquidar tu deuda. Entonces, ese asunto de la negativa de pago, ignórenlo. Ustedes no se están negando a pagar. Es un término que utilizan los cobradores para tratar de apantallar, para tratar de sorprender al deudor que diga, híjole, me van a poner negativa de pago, qué horror. Pero eso es falso. Ustedes no se están negando en ningún momento a pagar sus deudas. Yo les puedo asegurar que de todas las personas que nos están sintonizando en este momento, el 99% jamás le ha dicho a su acreedor que no le quiere pagar. Al contrario, le han dicho, ¿sabes qué? Sí te quiero pagar, espérame. Que el acreedor no quiera, ahí tendría que ser más bien, el acreedor tendría negativa de negociación. Porque ellos sí se están negando a negociar. Ustedes están en la mejor disposición, buscando opciones. Aquí el que se cierra es el acreedor. Así de fácil. Dice, gracias por los saludos. Me resulta genial. Qué bueno que les sirva esta información. Aquí nos están mandando saludos desde Guatemala. Un abrazo muy fuerte a nuestros amigos guatemaltecos. De verdad, todo nuestro corazón, todo nuestro apoyo está con ustedes. Sabemos bien que ahorita están pasando por una situación muy, muy delicada, muy complicada por la cuestión esta del volcán de fuego. Que es una tragedia, por supuesto. Y ustedes nos apoyaron a nosotros, los mexicanos, cuando el sismo del pasado 19 de septiembre, y ahora nos toca a nosotros, y esto va para todos mis queridos radioescuchas. Si ustedes quieren donar a nuestros hermanos de Guatemala, lo pueden hacer directamente en la embajada de Guatemala, chequen en internet, aquí no tengo el dato a la mano, nosotros ya llevamos nuestros donativos, pero la dirección y todos los teléfonos y todo lo demás, lo encuentran en internet, pongan embajada de Guatemala en Google, aquí en México, por supuesto, y ahí aparecerán los datos. Ahorita en este momento me parece que ya no están pidiendo más ropa ni calzado. Lo que sí necesitan es agua embotellada, toallas sanitarias, papel higiénico, medicamentos que no hayan caducado. ¿Qué más necesitan? Alcohol, comida enlatada, claro, comida enlatada. Esas cuestiones muy importantes. Ahora nos toca a nosotros pues echarle la mano a nuestros amigos guatemaltecos que sí, muchos perdieron todo lo que tenían, desgraciadamente. Son cuestiones que suceden, así es la naturaleza. Ya lo vivimos nosotros aquí el 19 de septiembre. Ahora nos toca a nosotros, ¿va? Y un abrazo muy fuerte y gracias. Y algo que no se me debe de olvidar para nuestros amigos que nos escuchan en otro país que no sea México, no nada más en Guatemala, sino en cualquier otro país que no sea México. Las asesorías que damos aquí se basan en las leyes vigentes comerciales y mercantiles de la República Mexicana. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Están aplicadas para las leyes vigentes comerciales y mercantiles aquí en México. Entonces, a lo mejor las asesorías que aquí les damos les podrían medio funcionar de acuerdo a su situación en otro país. Pero mi consejo es que mejor se asesoren con alguien, algún abogado o alguna asociación similar a nosotros. En Argentina, por ejemplo, existe la defensa del deudor también. Para que les pueda pasar es una asesoría adecuada a su legislación. Eso es muy, muy importante. Y a nuestros amigos de Guatemala y de otros países que nos sintonizan, pues muchas gracias. No dejen de escucharnos, pero recuerden eso, ¿no? Para no vaya a resultar peor el remedio que la enfermedad. Es muy importante. Bueno, dice... siguen los saludos, gracias. Otoniel Padilla tiene una deuda con Bancoppel. Dejó de pagar hace 2 años aproximadamente. La cuestión es que ya fue a Coppel y Bancoppel a tratar de negociar. Y les dicen que ellos no hacen ningún tipo de descuento. Que no lo van a premiar todavía, que es incumplido. Le están cobrando más del 200% de interés. Es de una tarjeta Bancoppel. Debía 15,000 pesos originalmente y el último estado de cuenta de Coppel llegó de 47,000. ¿Qué puede hacer? Híjole, es que ya llevas mucho sin pagar. Aquí tu nivel de riesgo sí es alto, ¿eh? Porque la deuda ya está muy elevada, ya está en 47,000 pesos. Aquí sí te recomiendo, mi estimado Toniel, que nos llames por teléfono, que te afilies a nuestra organización para que nosotros podamos representarte y protegerte legalmente y que dejes el asunto de la negociación en nuestras manos. Ellos te dirán misa, pero podemos hacer que negocien y que acepten. Nada más es cosa de saberles llegar. Pero sí es importantísimo porque ya llevas 2 años sin pagar. Aquí los factores tiempo y monto pues ya elevaron mucho tu nivel de riesgo. Y es muy probable que te vayan a demandar en el mediano plazo, no sé en qué momento. Podría ser mañana, podría ser en un año. Pero sí sería importante que ya estés protegido y que se comiencen esas negociaciones de manera formal, que vean ellos que no estás solo, que ya estás representado y que por eso nos buscaste, ¿no? Para buscar la forma de pagar tu deuda, que es lo que más te interesa. Dice Luis Grijalva, esta pregunta que nos hace Luis es buenísima. ¿El tiempo de suspensión de pagos, qué lo determina? Pues mira, lo determinan básicamente dos factores, ¿sí? ¿Cómo andas económicamente? Por supuesto, porque pues a lo mejor te podemos decir, no, pues tú tienes que pagar ya, pero si no tienes trabajo, no tienes dinero, pues aunque queramos no vas a poder pagar. Entonces, lo primero que determina una suspensión provisional de pagos es cómo andes de dinero, cómo te encuentres económicamente. Y lo segundo es el tipo de deuda, ¿sí? Hay deudas que aguantan perfectamente bien una suspensión de pagos de 2-3 años sin ningún problema. Se puede manejar muy bien los tiempos para que no te demanden y que se lleguen a acuerdos. Hay otras deudas que a lo mejor aguantan un año, máximo 2, cuando ya no se puede más y comienza un proceso mercantil. Depende mucho del tipo de acreedor, monto adeudado y tipo de crédito. Entonces, básicamente serían esos dos factores que determinan el tiempo de una suspensión de pagos, mi estimado Luis Grijalva. La Incat Face, muchísimas gracias por la atención, estamos a tus órdenes. Roberto C.N. Rojas dice, pero mientras está afiliado, aunque sus créditos tengan un alto riesgo de demanda, ¿la demanda nunca le llegará a su domicilio? Depende. Mira, nosotros les damos la oportunidad o la opción a ustedes de que cambien su domicilio legal por el de nuestras oficinas. Puede ser por nuestra oficina del Bajío, por nuestra oficina aquí en la Ciudad de México, pues por nuestra oficina en Coacalco, que le digan a sus acreedores, mira, ahora mi nuevo domicilio es Cafetales 1814, Colonia Hacienda de Coyoacán, en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de que los emplazan, la demanda nos llega a nosotros directamente a nuestras oficinas. Ya no llega en su domicilio. Eso sería lo ideal. Desafortunadamente, no se puede en el 100% de los casos. Hay acreedores que ya no les cambian el domicilio. Hay algunas veces que ustedes todavía tienen el domicilio de sus papás, porque ahí vivían cuando sacaron el crédito y lo han querido cambiar y no lo han hecho. El banco se niega. Entonces, ahí depende mucho del tipo de acreedor. Si el domicilio que dieron y hubo oportunidades en nuestro, pues ya nos llegará a nosotros la demanda directamente y nosotros les vamos a avisar, ¿sabes qué? Mi estimado Roberto, ya llegó tu demanda, aquí la tenemos, no te preocupes, ya vamos a hacer la contestación y comenzamos con la defensa. Pero, en caso de que les llegue a ustedes, porque no se pudo cambiar el domicilio, de inmediato nos llaman al número de emergencia. Nosotros paramos el embargo, tenemos ya prácticamente 10 años trabajando aquí en México y en esos 10 años jamás, ni una sola vez han embargado a uno solo de nuestros representados. Nunca, nunca. Entonces nosotros vamos a parar el embargo, lo hemos hecho miles de veces, literalmente. Te van a emplazar, eso sí, eso es inevitable. Te van a dejar tu copia de la demanda y si te encuentras en otro estado de la República Mexicana, pues ya nos la haces llegar por paquetería, ya nuestros abogados la reciben. Se elabora la contestación y comenzamos con la defensa. Así, básicamente es como funciona, mi estimado Roberto Sene. Es una muy buena pregunta, porque yo creo que es una inquietud que tienen muchísimos de ustedes, ¿no? ¿Qué pasa con la demanda? ¿A dónde llega? Si yo estoy afiliado, ¿me llega a mí? ¿Le llega a defensa del deudor? Depende. Si hubo opción de cambiar el domicilio por el nuestro, nos llega a nosotros. Así hemos recibido miles también. Si no, pues les llega a ustedes, pero no pasa nada. No pasa nada, nosotros nos encargamos de todo. Dice David Rocha, ¿es conveniente pagar con la dichosa quita? Bueno, en un mundo ideal, mi estimado David, pues no. Lo ideal es que ustedes pagasen sus deudas en tiempo y forma, como se pactó originalmente. Eso sería lo ideal, por supuesto. Pero, ¿qué pasa si no tienes trabajo? ¿Qué pasa si tus ventas se desplomaron? ¿Qué pasa si en tu trabajo te quitaron tus comisiones y tus bonos? Pues por muchos deseos que tú tengas de pagar tus deudas en tiempo y forma, pues ya no vas a poder. Resulta imposible. Reestructurar la deuda, bueno, pues te van a cobrar una mensualidad casi igual que la que estabas pagando ahorita. Tampoco vas a poder porque no hay dinero. Entonces, no es lo ideal, pero es una opción mucho mejor a que vayan a vender tu cuenta o que te vayan a demandar, por supuesto. Entonces, digamos que la quita es la opción para las personas que no tienen otra opción. Que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no puedo pagar como había quedado con el banco porque no tengo trabajo y no puedo pagar una reestructura, por supuesto, porque me sale igual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar la quita, que no es lo ideal, por supuesto, pero cuando no hay otra opción, pues es la mejor que hay. Así de sencillo. Dice Miguel Ángel Flores, con préstamos felices también negociamos. ¿O tiene que ser puro banco? Mira, negociamos con muchas financieras y con muchas cajas populares. Existen aproximadamente unas 240 cajas populares importantes en México. Y hay muchísimas otras pequeñitas. Necesitaríamos ver si tenemos dada de alta esa caja popular. Y si no, pues acercarnos con ellos y ver qué tan flexibles son para negociar. Digo, se puede hacer el intento. Al final del día, pues no se pierde nada. Dice José Aguilar, dice... Preguntó lo de la negativa de pago. Él ya está afiliado y bueno, ya le han llamado menos. Cree que ya los extraña. Resulta curioso. Es un efecto como de síndrome de Estocolmo de muchos de ustedes que les llaman los cobradores todos los días a determinadas horas y de pronto les dejan de llamar y los extrañan. Nos han llegado a llamar muchos de ustedes y nos dicen, es que ya no me llaman los cobradores. Y los usaba como despertador, por ejemplo, me despertaban a las 7, ya no lo hacen. Bueno, es normal, puede ser por muchísimos factores, que los estén cambiando de despacho, que el expediente esté regresando al acreedor. Podría ser, digo, es poco probable, pero podría ser que se esté iniciando algún proceso mercantil. Eso también podría llegar a suceder, pero es en el menor de los casos. No se preocupen. Y de todas formas nosotros, como en el caso de José Aguilar, monitoreamos constantemente a todos nuestros afiliados en los boletines judiciales. Para nosotros estar enterados de las demandas incluso antes de que les lleguen a ustedes. Entonces, por ahí no hay mucho problema. Bueno, dice que... Y en su momento cuando respondía, dice, decía que de momento no puede pagar, que lo haría en cuanto pudiera. Y ahora le dijeron que eso de negativa de pago, a lo cual él... ya respondimos la cuestión, gracias. Ah, perfecto, mi estimado José Aguilar, qué bueno que te haya servido la respuesta. Dice Fabián Santos, buenas noches, si firmó... por una persona para sacarlo de la cárcel o se comprometió a pagar una deuda de 15 mil pesos, si él se niega a pagar, ¿qué pasará conmigo? Dice Fabián, pues habría que leer qué es lo que firmaste, habría que leer exactamente, digo, no te pueden meter a la cárcel, pero lo más seguro es que sí te cobren a ti el dinero, eso sería lo más seguro, que hayas quedado como aval o como fiador de esta persona. Y si no pagas, perdón, si no paga esta persona, pues al que le cobren sea a ti. Digo, repito, no te van a meter a la cárcel porque deber dinero, pues no es un delito. Tú no puedes sustituirlo en su condena, no sé por qué lo hayan metido a la cárcel. Pero sí te podrían cobrar a ti, ¿sí? Sí te podrían cobrar a ti. Dice Samantha Lambert que ¿cuánto cobramos por la asesoría? Nada. Nuestras asesorías son totalmente gratuitas, como estas asesorías que están recibiendo en este momento. Aunque nos han dicho que muchos cobradores les dicen a los deudores que nosotros cobramos cuando damos asesorías, por ejemplo, por este programa de radio. Hace un tiempo nos decía una persona, oye, es que a mí me dijeron que cobraban las asesorías que dan por aquí. Le dijimos, espérame tantito, a ver, ¿cómo te la podríamos cobrar? O sea, no creo que haya junto a tu computadora una rendija donde puedas echar monedas, ni que nos pases la tarjeta, ni mucho menos, ¿no? No se puede. Todas las asesorías que da la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, SC, son gratis porque somos una asociación civil que busca ayudar. Digo, todas estas asesorías cualquier abogado se las va a cobrar, nosotros no. Lo que sí cobramos, pero son cuotas de recuperación, son muy bajas, es si ustedes necesitan representación legal. Si ustedes tienen riesgos de demanda, si ustedes quieren que nosotros llevemos su asunto, eso sí lo cobramos. Pero las asesorías son gratis. Dice David Rocha a Fabián que si firmó como aval, es lo que le estaba preguntando, qué es lo que pasó ahí. Luis Antonio Medrano nos comenta que le debe una mueblería, no tiene aval, les ha estado dando casi todas las quincenas de 1,500, obvio, se atrasó porque en su momento le fue mal, pero aún así no bajan la cuenta, al contrario, se lo aumentan. Son tres cuentas distintas, pero no bajan y pues nada más lo presionan. Y que les dé dinero, pero no baja nada las cuentas y no quiere regalar dinero. Fueron dos préstamos de 4 mil cada uno y un celular. Ya son 18 pagos del celular, 12 de los préstamos y no le ve fin. ¿Qué hace? Cada que van amenazan con embargos. Sería muy bueno saber cuánto debes en total, Luis Antonio, para calcular niveles de riesgo. Yo creo que no hay riesgo de demanda en tu caso, por lo que nos comentas. Pero sería muy bueno... saber cuánto debes y también interesantísimo saber si hay algún contrato o qué es lo que les firmaste. Firmaste un pagaré, en el pagaré debes señalar la tasa de interés. porque si no las deudas realmente se vuelven impagables. Tú tienes que saber cuánto vas a pagar. Entonces, ya sea que un contrato indique en sus términos y condiciones el asunto de las tasas de interés, tanto ordinarias como moratorias, o que hayas firmado un pagaré, el cual también tendría que incluir la tasa de interés que te van a cobrar. Entonces, si te prestan 10 mil pesos con una tasa de interés del 10% anual, pues vas a terminar pagando 10.100 pesos. Si te atrasas y hay una tasa de interés moratoria de 200 pesos, bueno, pues pagarías 10.300 pesos. Entonces, ahí es donde se hacen los cálculos, vemos si te están cobrando lo correcto, y si no, bueno, pues ya veremos qué recurso utilizamos, pues para que pagues lo que se tiene que pagar. Dice Samantha Lambert casi, pero a ver, ellos no pueden embargar por deudas de crédito. ¿Quiénes son ellos? ¿Los acreedores? No, no pueden, pero pueden recurrir a un juzgado, presentar una demanda mercantil, y entonces los que te embargan, pues es la orden del juez, ¿no? Se realiza un embargo precautorio para garantizar el pago de la deuda. Dice Fabián Santos que, bueno, sí, sí firmó como aval, entonces sí te van a cobrar a ti. Si el deudor, cuando tú eres aval, y por eso nuestro consejo no sean avales ni de su abuelita, cuando tú eres aval, tienes exactamente las mismas obligaciones de pagar la deuda que tiene el deudor. A veces hasta más, porque si el deudor no tiene dinero o no quiere pagar, al que le van a cobrar es a ti. Entonces, como aval, tú estás obligado a pagar la deuda del deudor directamente. Ahora, vamos a suponer que te la cobran y la pagas. Automáticamente tú te conviertes en el nuevo acreedor del deudor. Es decir, que tú tienes ahora los derechos para poder cobrar la deuda a la persona que la contrajo originalmente, a la que le serviste como aval. El gran problema es que si no le pagó al acreedor uno, pues menos te va a pagar a ti. Eso es el problema. Dice Fabián Santos que firmó por su salida y pagó su fianza para que salga. Y él pagué, pero se fue de la ciudad y no ha vuelto, a ver qué pasa con él. Pues te van a cobrar a ti. Te van a cobrar a ti, mi estimado Fabián, infortunadamente. Dice Samantha Lambert que debe estar en mora legal para poder pedir directamente la carta convenio con el banco una vez en vez de un despacho, y no hay riesgo de embargo por ser deuda mercantil. No, claro que hay riesgo de embargo. Hay una gran confusión. O sea, una deuda mercantil, todas las deudas con bancos, con cajas populares, con agiotistas, son deudas de carácter mercantil, ¿sí? Por eso se inician juicios ejecutivos mercantiles. Entonces, hay personas que dicen, es que los bancos no demandan. Eso es falso. Nosotros tenemos 10 años trabajando. Pues nada más para que se hagan una idea, este 2018 hemos tenido un incremento del 30% en casos de juicios, de demandas, por concepto de tarjeta de crédito comparado con el año pasado. ¿Por qué? Porque a raíz del asunto este de la reforma financiera, se le facilitaron las cosas a los acreedores para iniciar procesos de esta índole. Incluso ya hay hasta juicios orales para este tipo de situaciones. Se abarataron los costos. Antes, para un banco el demandar a alguien se le complicaba muchísimo y le costaba como 18 o 20 mil pesos. Entonces las demandas sí las había, pero eran muy escasas. Del 2015 para acá, todo se simplificó. Muchas personas nos dicen, ah, perfecto, pero mi deuda es del 2014, entonces ya no aplica conmigo. No, no, porque no están aplicando una retroactividad a ninguna ley, ¿sí? Simplemente mejoraron un proceso para las leyes existentes. Entonces, mucho cuidado con eso. No se vayan con la finta ni estén mal informados. Lo que buscamos nosotros es que estén perfectamente bien informados para que sepan dónde se encuentran parados jurídicamente. ¿Sí? Abusados. Bueno, dice, ya nos vamos. ¿Cómo crees? Ah, caray, sí. Ahorita les voy a pasar nuestros teléfonos, ¿eh? No se vayan. Les voy a dar nuestros datos para que nos puedan contactar. Bueno, David Rocha dice, su mamá tuvo una deuda con Banamex por alrededor de 45 mil pesos. Llamaron por varios años. Su mamá se fastidió y dejó de pagar. Eso tiene más de 10 años y ya no hay rastros de cobrar. ¿Ya habrá muerto la deuda? Las deudas en México jamás prescriben. Nunca. Aunque no aparezcan en el buró de crédito, la vida legal de la deuda continúa. ¿Dónde se puede averiguar si existe esa deuda? Aún que tiene entendido que no siempre hay recuperación de la deuda. Eso es cierto también. Muchas veces pueden pasar, básicamente con las deudas pueden pasar tres cosas, ¿sí? Con cualquiera de las deudas que tienen ustedes. Una, que los demanden, que es poco común, pero es lo que pasa también a veces. Dos, que vendan la cuenta, que es lo más común, que se la vendan a un adquiriente, a una empresa que se dedica a comprar cartera vencida. O tres, que la deuda sea deducida fiscalmente por el acreedor como pérdida. La ley fiscal indica que los bancos pueden deducir hasta el 2% de su cartera vencida como deudas incobrables, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? El banco dice, ah, bueno, pues aquí de 100 cuentas que tengo que no me han pagado, pues vamos a deducir fiscalmente 2, el 2%, ¿sí? Que serían 2 cuentas. Ok, esas se deducen fiscalmente. ¿Qué es lo que pasa con el deudor? Que ahora el deudor tiene que declarar ese dinero, la deuda, por ejemplo, si eran 60 mil pesos, tiene que declarar ante Hacienda esos 60 mil pesos como ingreso y pagar los impuestos correspondientes. Mucha gente no se sabe eso, pero son las tres cosas que pueden pasar con la deuda aquí en México, que las deudas en México jamás prescriben. Lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor para iniciar un proceso judicial de carácter mercantil para recuperar la deuda. Ahí son 10 años. Son 10 años los que tiene el banco, por ejemplo, para iniciar un proceso judicial mercantil para recuperar la deuda. Hemos tenido casos de que los demandan al noveno año, por ejemplo. Entonces, después de esos 10 años ya no los pueden demandar, ya no pueden usar ninguna instancia de carácter judicial, pero sí pueden seguir cobrando. La deuda sigue estando vigente. Sí pueden llamarles y exigirles el pago y vender la cuenta, por ejemplo, lo cual les generaría una afectación en su historial crediticio. Entonces son tres cosas: demanda, venta o deducción fiscal. Aquí mi amigo Maurilio Pérez nos pasa los datos de nuestras oficinas allá en Guadalajara. Tenemos oficinas en Guadalajara para nuestros amigos del Bajío. Se encuentran en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, a 2 cuadras del Centro Magno, muy popular allá en Guadalajara. Teléfono 0133-3615-7540 y 3615-2254, correo electrónico bajío, @dddmx.org. Dice Fabián Santos que ya reportó con Bancomer una compra no reconocida de 28,900 pesos. El banco le mandó un correo después de 10 días y le dicen que no le van a regresar el dinero, me imagino. ¿A dónde va? Si el banco ya dictaminó que no procede tu reclamación, lo que sigue es acudir ante la Condusef, mi estimado Fabián Santos. Tienes que acudir ante la Condusef, presentar una reclamación formal porque no estás conforme con el dictamen que te dio el banco, porque tú no utilizaste ese dinero, no hiciste esa compra. La Condusef cita al banco para una audiencia de carácter conciliatorio. El banco tiene la obligación de demostrar plenamente que tú realizaste esa compra. Si no puede hacerlo, la Condusef obliga al banco a que te reembolse ese dinero. Es un proceso largo, es tardado. Son 45 días naturales los que tiene el banco para dar respuesta. Pero no dejes de hacerlo, es mucho dinero. No es justo que te lo cobren ni que te afecte a ti en tu historial crediticio. Ahorita les vamos a pasar nuestros datos, ahorita los demás. Dice Samantha Lambert, entonces si se paga con carta convenio, ¿se debe esperar 6 años para que el buró de crédito aparezca con historial limpio? Depende cómo se haga la negociación, depende del tipo de acreedor, depende del tipo de deuda, pero sobre todo, mi estimada Samantha, depende mucho de cómo te comportes en lo financiero, ¿sí? Si tú pagas tus deudas, por ejemplo, ahorita, estamos hablando de junio del 2018, con quita. Supongamos que tenías 2 deudas y las pagas las 2 con quita. Y para diciembre del 2018, pues tú ya tienes unas finanzas bastante sanas. Tú ya tienes dinero ahorrado en algún banco, percibes alguna nómina y te la depositan en otro banco o en ese mismo. Todo eso los bancos lo monitorean, ¿sí? Van a decir, ah, caray, fíjate que Samantha ya tiene dinero otra vez. Y los bancos, bueno, imagínate. Para los bancos eso es formidable. Van a decir, a ver, ¿qué pasó con Samantha? Van a checar tu expediente. Decir, ¿sabes qué? Nos debía. Nos pagó con quita, pero nos pagó. Y ahorita ve, ya tiene estos ahorritos aquí en este banco y está recibiendo su nómina en este otro. No, pues, ¿sabes qué? Ofrécele una tarjeta de crédito. Obviamente no te van a prestar los miles de entrada. Van a tentar terreno. Van a ver cómo andas en cuanto al asunto de tu responsabilidad con nuevas líneas de crédito. Entonces, a lo mejor te dan una tarjeta por 6,000 pesos. Si ven que tú la empiezas a usar de manera responsable, la pagas y todo, en menos de lo que cante un gallo, ya te están incrementando la línea de crédito, ya rato te están hablando de otro banco y de otro para ofrecerte nuevas líneas de crédito. En 2 años, si tú te comportas responsablemente con tus finanzas, en 2 años ya te están ofreciendo créditos hasta para casa. Así de eso, porque tenemos mucha experiencia en esto, lo hemos visto no una ni dos, sino miles de veces. A los bancos no les conviene tener a todo mundo boletinado en el buró de crédito. Obviamente, si una persona paga con quita y no tiene lana, pues jamás le van a prestar dinero. Pero si ven que tienes dinero, así, te lo puedo garantizar, que menos de lo que te imaginan, te están ofreciendo nuevas líneas de crédito. En Coacalco también tenemos oficinas para nuestros amigos que se encuentran en el Estado de México. Centro de Atención y Asesoría ya en Coacalco. Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Entre Salsa Parrillas y Canosas. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo electrónico coacalco@ddmx.org. Dice Roger Cuevas que me salté su consulta, por favor, le pide que me lo asesore. No, no es que me la haya saltado, mi estimado Roger, pero ¿qué crees? Que Facebook, y aquí no es cosa nuestra, Facebook a veces no pone todos los posts o todos los comentarios. Aquí yo no lo veo. Sería cosa de que lo pongas rápidamente y con mucho gusto te damos asesoría. Perla Cristerna Mendoza dice, buenas noches desde Monterrey. Saludo hasta Monterrey, Nuevo León. Dice que le debe a Banamex su crédito de nómina 70 mil pesos, pero su cobro se lo hacen por quincena y se jubiló por el IMSS y le siguen rebajando por quincena y gana por mes. Ya se cambió de banco a Bancomer. ¿Le podemos ayudar a pagar Banamex? Claro que sí, mi estimada Perla, con muchísimo gusto. Y sí es importante porque tu deuda es alta. Aquí sí conviene que te afilies. Bueno, les voy a dar la dirección de nuestras oficinas centrales para que nos puedan contactar y nos puedan platicar su caso. Nos encontramos en Avenida Cafetales 1814, Hacienda de Coyoacán. Teléfono 5594-5514, otro 5594-5491 y finalmente el 5594-5453. Correo electrónico contacto@ddmx.org. Si nos llaman del interior de la República, no se les olvide poner primero el 0155, que es la LADA. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, nosotros les podemos ayudar. Entonces, con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Dice Liliana que muchísimas gracias. La demanda se radicó allá en Chiapas. Perfecto, Liliana, pues haz eso que te digo. Por favor, pero no lo eches en saco roto, ¿eh? Hazlo así como que te digo y verás que todo te va a salir súper bien. Rápido, nos vamos. Por ahí, Roger Cuevas, corre, pásanos tu consulta, Roger. Samantha Lambert, muchas gracias por las respuestas. Estamos a tus órdenes. Paula Alicia Matus nos dice que se afilió con nosotros por una deuda con una financiera llamada Crea Bienestar. ¿Sí entra dentro de las negociaciones esa empresa? Mira, lo que le comentaba hace rato a otra persona, son cientos de financieras las que existen en México. No me las sé de memoria las que llevamos, con las que llevamos algún convenio. Pero si no lo llevamos, nos acercamos a ella y vemos si es posible negociar. Siempre, esto es algo que es un hecho también. Absolutamente todos los acreedores, todos, bancos, financieras, cajas populares, agiotistas, etcétera, todos los acreedores van a estar dispuestos a negociar en algún momento. Obviamente, ellos se tienen que manejar bajo la postura del no, no voy a negociar contigo. ¿Por qué? Porque así es como sacan más dinero. Si ellos dicen que no, el deudor busca la forma de pagar todo. Imagínense que el acreedor les dijera, sí, no te preocupes, a ver cuánto tienes, y nos ponemos, pues, no recuperarían casi nada, porque se las estarían poniendo facilita desde el principio. Pero es un hecho que todos los acreedores van a querer negociar en algún momento porque todos se manejan bajo un concepto fundamental. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Así de sencillo. A ningún acreedor, llámese banco, caja popular, financiera, prestamista, agiotista, etcétera, le va a convenir demandar más que llegar a un mal arreglo, que le paguen algo de lo que prestó. Porque una demanda, pues, implica un gasto. Y aparte del gasto, no hay garantía de que vayan a recuperar todo su dinero. Entonces, la demanda, digámoslo de esta forma, es el último recurso que tiene el acreedor para recuperar su lana en caso de que no vea esa intención de pago por parte del deudor. Por eso insistimos tanto en una estrategia bien diseñada. Sí, mucho ojo con eso. Hay que ponernos en el lugar del acreedor. ¿Qué es lo que pasa si ustedes le prestan dinero a alguien y ese alguien no les paga? Y no solamente eso, sino que ese alguien se les esconde. Ustedes saben que ahí está y no les abre. Ustedes saben que ahí está y no les contesta las llamadas. Pues lógicamente ustedes se van a molestar, van a decir, ah, no me pagas, pues te voy a demandar para que me pagues. Exactamente así. Así igualito es como se manejan los acreedores. Entonces es importante que se vea esa intención, que ustedes van a pagar. Obviamente hay niveles de riesgo, eso se tiene que calcular y tomar muy en serio. Para eso estamos nosotros, pero sí es importante que lo entendamos de esa forma, ¿sí? Bueno, pues ya nos vamos. Este señor Roger Cuevas, una disculpa inmensa. No vimos tu post porque te juro, no es cosa nuestra. No aparece aquí entre los mensajes que nos llegan. Lo estoy buscando en este momento nuevamente a ver si de casualidad, pero no está. Y eso no es cosa nuestra. Facebook a veces por alguna situación, no sabemos cómo maneja esos parámetros, de pronto no deja ver todos los mensajes. Y bueno, pues es cosa de Facebook, ¿no? Ahí nosotros no podemos hacer mucho. Y por eso les pedimos que nos lo repitan. Pero aquí creo que Roger ya no nos está escuchando. De todas formas, Roger, te mando un saludo. Y tenemos también nuestro foro de atención que opera 24 horas al día, 365 días del año. Ahí en www.defensadeldeudor.org. Eso va para todos. Ustedes necesitan una asesoría de madrugada. Entran a www.defensadeldeudor.org de organización. Y ahí van a la sección del foro y exponen su caso. Y con mucho gusto les vamos a brindar asesoría. Y si no, pues llámanos por teléfono mañana y también con mucho gusto en horario de oficina, pues te podemos ayudar, ¿sale? Bueno, pues nada, ya nos vamos. Dice Samantha que sí está el mensaje de Roger. Aquí nosotros no lo vemos, te lo juro que no es mala leche, pero no lo vemos. No es mala onda, ni mucho menos, pero no lo puedo ver. A ver si alguien me lo transcribe rapidísimo, que ya no nos da tiempo, ya se acabó el programa. Dice, está arribita, pero no lo vemos, te lo juro. Dice mi amigo productor de sus programas, mañana quincena. Exactamente. Samantha. Bueno, pues si no, a ver si al ratito vemos la forma de atender a nuestro amigo Roger. Bueno, ya nos vamos. De verdad, pasen una excelente noche, un muy buen fin de semana. Ya vienen las vacaciones. Los niños van a estar en casa. Vayan calculando presupuesto porque a veces se gasta mucho. Vamos a tener temas, por supuesto, especiales en relación a vacaciones y a regreso a clases. Ya saben para qué. No gasten de más y hagan rendir su dinero. Y sobre todo que no se endeuden porque luego se pagan los útiles a 12 meses sin intereses y terminamos de pagarlos ya que va a iniciar el siguiente año escolar y eso no es buen negocio. Bueno, descansen y por aquí nos escuchamos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes. En este su programa de radio, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hasta muy pronto.